the face saying, wake up, you need to make money. Ahí pasaba 21 Pilots, era el tema, espero que sea el tema que nos pedían, era el video oficial que compartíamos aquí para nuestros amigos Fran y Lucas, ¿no? Que nos habían pedido esta canción. Bueno, y como cada semana compartimos este momento, los jueves, con nuestro colega Norman Berra, que trabaja en la consultora de Delfos y que vierte allí sus opiniones que semanalmente compartimos, leemos y compartimos también en nuestro Facebook, en climadeopinion.blogspot.com. En este caso hay dos posteos, dos publicaciones que él arma a partir de análisis sobre la consistencia de las mediciones, un tema que seguramente para quienes se dedican a esto bueno, es muy importante, y también para los periodistas, ¿no? ¿Dónde nos tomamos? ¿Realmente esto tiene la validez que precisa un momento como el actual y una aproximación a un año electoral? Y sobre todo, bueno, ya con un análisis un poco más cerrado del primer semestre del año, ¿no? Que imagino que para los que manejan datos debe ser, bueno, la perspectiva para ya prever el segundo semestre del año. Y se empieza a dar algún tipo de hipótesis, de análisis para el 2019. Norman, muy buen día. Muy buen día, Federico. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, leyendo un poquito por acá los últimos posteos tuyos, el análisis ya un poco más cerradito, ¿no?, del primer semestre. Y bueno, después nos podemos ir a las perspectivas, hipótesis para ya el año que viene. Me parece que para todos empieza a ser, ya afuera del Mundial, empieza a ser un poco también la preocupación de la gente. ¿Cómo se puede hacer un balance de este primer semestre? Tal cual, la salida argentina en Mundial casi que clausura también el primer semestre, ¿no?, y abre el segundo. Uh-huh. En resumen, para nuestro oyente, yo diría que hay que tener en cuenta que este fue un semestre muy malo para el oficialismo, probablemente el peor desde que está en el gobierno, y paradójicamente el peor semestre se da después de una victoria electoral bastante módica como la del año pasado, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho, nosotros no coincidimos con otros consultores críticos que dicen que la elección del oficialismo no fue buena el año pasado. Nosotros creemos que sí fue buena, fue una elección de 40, 42 puntos, una elección de medio término, eso no es poca cosa. A una buena distancia de segunda fuerza, porque sacó 25% aproximadamente de Unidad Ciudadana, es decir, el ex kirchnerismo o el kirchnerismo reciclado con un sello nuevo. Así que estamos hablando de una diferencia bastante sustantiva, superior a los dos dígitos, ¿cierto? Uh-huh. Pero, paradójicamente, luego de eso, la agenda electoral del gobierno generó las condiciones para la crisis que vivimos hoy, digamos. El primer hito fue la reforma previsional en diciembre, que generó una movilización muy fuerte en contra, ¿no? Incluso con episodios de violencia en la calle, afuera del Congreso. Y a partir de ese momento comenzó un periodo de desgaste de gobierno que no ha cesado, ¿no? Donde se han ido sumando crisis. A la reforma previsional se sumaron los tarifazos, a los tarifazos se sumaron las crisis cambiarias, a la crisis cambiaria se sumó el acuerdo con el FMI, y el gobierno entró en una pendiente que, más suave o más pronunciada, no ha cambiado, digamos. No. Por eso hemos observado que algunas encuestas, cuando se desvían mucho del resto de las mediciones y cuando se desvían además de los datos duros y blandos de estudios que no son encuestas, pues nosotros no seguimos solamente encuestas, sino también estadísticas de actividad, de consumo, etcétera. Bueno, hay que tomarlo con matices, con algún nivel de pinzas, ¿no? Ajá. Y bueno, un dato que nos parecía muy interesante, porque además es una consultora que mide este indicador en toda Latinoamérica, es la medición de Ipsos, ¿no? Fíjate que Ipsos, en su medición de mayo, cierre de mayo, le preguntó a los argentinos: usted, en general, diría que las cosas en el país van en la dirección correcta o por mal camino. Y en mayo, sobre cierre de mayo, es decir, ya ingresando el penúltimo mes del primer semestre, el 64% decía que la dirección por la que iban las cosas era la incorrecta, por mal camino. Un 64% que es el pico en lo que va de la gestión de Mauricio Macri. Y apenas un 36% decía que iba en la dirección correcta, que es una cifra que está en el orden de magnitud de lo que Mauricio Macri sacó en la primera vuelta del 2015. Entonces decimos, bueno, esta medición, que es reciente, confirma que el gobierno ha perforado el 40% que logró en las legislativas y que está retrocediendo a niveles cada vez más cercanos a su núcleo duro. Si vos además le sumás otras decisiones clave de gobierno, de política económica, como por ejemplo, la decisión de pedir el financiamiento del FMI, en este caso de la consultora Ipsos, el 31,4% estaba de acuerdo. Ahí ya estamos en una orden de magnitud mucho más cercano al 30 que al 40, ¿no? Con esto, ¿qué decimos? Bueno, tenemos un gobierno que, luego de haber revalidado su condición en primera minoría con cifras mayores al 40, ahora va retrocediendo, replegándose a un núcleo duro que se ubica más en torno, mucho más cerca del 30 que del 40. Y esto coincide con la medición de Sinopsis al cierre del primer semestre, que marcaba para el gobierno una imagen positiva de apenas el 29,1%, que con margen de error podría ser muy igual, una imagen positiva del 30. Por lo tanto, en síntesis, hoy el gobierno está más cerca del 30 de imagen positiva que del 40 o más de imagen que tuvo en otro momento y que del 40 o más de voto que sacó el año pasado. Norman, a ver, si uno tuviera que pensar la hipótesis sobre la que están trabajando, porque se va confirmando además lo que vos nos venís diciendo desde hace tiempo, que se va polarizando cada vez más la posición del electorado, uno podría pensar en dos escenarios. Uno, donde realmente haya dos opciones muy distinguibles y entonces el ganador probablemente tenga un caudal de votos grande, o por lo menos esté diferenciado entre dos espacios. Pero la posibilidad de que alguno gane con el... Bueno, aquí en Argentina requiere el 40%, en una disputa, digamos, más abierta. Eso, ¿cómo se imagina ya ese perfil? Digo, teniendo en cuenta este 34% o este porcentaje del núcleo duro de Cambiemos, ¿le podría llegar a llevar nuevamente a la victoria en función de una división de la oposición? ¿O no le alcanza y ellos lo están viendo, necesitan sumar algún otro sector? Bien, está muy bien la pregunta. Hoy, si vos lo medís, hay un 36% aproximadamente por ciento, que esto no es intención de voto, ¿no? Sería inclinación o preferencia electoral, que se inclina por el oficialismo aproximadamente, un 36%. Pero, como bien apuntás vos, lo que está sucediendo es que se están recreando nuevamente las condiciones de la polarización. Aunque entre marzo de 2018 y junio de 2018, es decir, entre el primer trimestre y el segundo trimestre de este año, la opción de que gane el kirchnerismo creció de 19 puntos a 24 puntos. Y los creció a costa de las alternativas opo-oficialistas, vale decir, de las alternativas que a veces la prensa llama del peronismo racional o del peronismo que apunta a la gobernabilidad. Entonces eso te está indicando que nuevamente vas a una situación de primera minoría con Cambiemos y de segunda minoría con el kirchnerismo o Unidad Ciudadana. ¿Esto qué te abre? Te abre la posibilidad de un balotaje, porque como marcaste vos, para que evitar el balotaje deberías tener un 40% más uno de los votos y que el segundo no llegue al 30%. Claro. Y ya hay mediciones que ubican a Cristina en el orden de los 26, 27 puntos. Con lo cual el kirchnerismo o Unidad Ciudadana tendría serias chances de superar el 30%. Esto te abriría la perspectiva de un balotaje. Por supuesto, un balotaje es incierto en tanto vos no conozcas cómo salió la primera vuelta. Pero de todas formas hay algunas mediciones. Por ejemplo, Sinopsis midió si hubiera un balotaje, ¿a quién votarían entre Cristina y Mauricio Macri? Le dijo que un 44,6% votaría a Macri y un 37,4% a Cristina. Estamos hablando de una diferencia de 7 puntos entre esos dos candidatos. Entonces, bueno, ganaría el oficialismo, sí, pero el dato cuál es, que el oficialismo se estancó en la intención de voto y retrocedió porque en marzo daba 49,4, casi 50, y ahora está dando menos de 45. Claro. Mientras que Cristina creció del 32% al 37%. Cristina creció tanto como retrocedió el oficialismo en el balotaje, ¿se entiende? Claro, claro, sí, sí. Y en segundo término, el otro candidato fuertemente competitivo resulta ser un aliado de Cristina, que es Alberto Rodríguez Saá, que mide 33 contra 43 de Macri. En ese caso, la diferencia es de 10 puntos. Decimos, bueno, a ver, un balotaje hoy. Y un balotaje hoy probablemente ganaría el oficialismo, pero el problema es que cada vez ganaría con menos ventaja. Faltando un año y medio para la elección, esto te abre un escenario inédito para las perspectivas del año pasado, ¿no? Sí. Donde los analistas o algunos periodistas incluso decían, listo, el peronismo ya está, tiene que esperar el 2023 porque el 2019 no tiene ninguna chance. Hoy, al contrario, el gobierno está viendo si le conviene ir con Macri, si le conviene jugar la carta a Vidal para renovarse ante el riesgo de que el desgaste del presidente sea fuerte. Entonces, un escenario abierto, un escenario volátil, que va a depender fuertemente de la de cómo se resuelva o no se resuelva la coyuntura económica. ¿Cuánto puede definir, digo, teniendo en cuenta, uno imagina la elección, por ejemplo, 2011, ¿no? Con uh-huh. Cristina en el 54%, pero el segundo término, un actor que hoy no se sabe dónde juega, digamos, está como fuera de esa contienda, que es el socialismo, salió Wiener en segundo lugar, en el cuarto lugar estuvo Alberto Rodríguez A. O sea que hay espacios que, como vos, bueno, vos lo marcabas con Rodríguez A, pero que estos espacios que pueden llegar a mover ese electorado independiente, ¿pueden definir o es un voto muy estancado el que estás marcando ya en esa polarización? No, es totalmente volátil. De hecho, la elección del año que viene la define el independiente, ¿no es cierto? Sí. ¿Y esos espacios tienen alguna tracción? Por ejemplo, el socialismo de Santa Fe. Y lo que pasa es que el socialismo de Santa Fe tiene hoy dos problemas graves. Una, que en su momento la candidatura de Wiener tenía una relativa potencia porque confluía en un frente más amplio. Sí. Pero ese frente se disgregó totalmente. Uh-huh. De hecho, el partido GEN el año pasado fue con Massa en Provincia de Buenos Aires. Sí. El mismo socialismo está teniendo problemas en la propia Santa Fe, donde el radicalismo ya empieza a jugar con Cambiemos y Don y no dentro del frente provincial. Claro. Entonces estamos hablando de una expresión que se ha debilitado mucho. Yo imagino que Lichtenstein en este momento y los líderes socialismo en Santa Fe primero deben estar tratando de cuidar el terruño propio, o sea, tratar de no perder el año que viene Santa Fe frente al peronismo, claro, o frente a Cambiemos, más que jugar una candidatura nacional que le pueden jugar, pero con pocas perspectivas de éxito en esta situación de debilidad estructural, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, también tenés la izquierda, que tiene su propia candidatura, que si bien nunca es tan competitiva como para pasar como para llegar al 10%, tiene sus 4 o 5 puntos de intención de voto electoral. Uh-huh. Entonces, eso también le resta una parte del electorado a este frente de centroizquierda que uno podría pensar con el socialismo como cabeza de lista, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tengo una más, pero no sé si ya se puede tantear algo de esto. Pero, ¿cuánto define, teniendo en cuenta, hemos hablado bastante esta última semana, cómo redefinió el posicionamiento en Latinoamérica la victoria de Lula da Silva en los albores del año 2000, cuando redefinía un poco el posicionamiento económico y político también de América Latina y empezaba a traccionar otras fuerzas, ¿no?, en otros lugares del continente, por supuesto la posición de Venezuela, pero creo que Lula en el caso de Brasil redefinía mucho. Y bueno, en este caso la victoria de López Obrador en México, otro país que va claramente a marcar la cancha. Argentina, Brasil y México probablemente son los países que tienen esa capacidad. ¿Puede tener alguna influencia electoral esto y, por supuesto, lo que se redefina en octubre en Brasil, en Argentina también, en el 2019? Es muy buena la pregunta. Es complicado pensar en que uno pueda articular una victoria electoral en un país, digamos, influyente, pero tan lejano como México, a nivel local. Pero lo que sí hace la victoria de López Obrador es cambiar la sensación de que la región había girado netamente hacia la centroderecha, ¿no? Porque estamos hablando del país más importante de la región junto con Brasil, entonces que ahí gane un candidato de centroizquierda pone en discusión el giro, ¿no? Uh-huh. Y lo pone en discusión además en un contexto en el cual, esto ya lo vienen marcando varios analistas, el mundo se ha movido en una dirección que no era la que Cambiemos tenía prevista, ¿no? Claro. Se suma al giro en Estados Unidos porque, como se sabe, Cambiemos apostaba netamente a Hillary. Uh-huh. Se suma a la tendencia del Brexit, si se quiere. Y lo que estamos viendo es un mundo que está girando hacia un proteccionismo muy acelerado y que deja en offside, para usar un término futbolístico, la estrategia de Cambiemos, que era abrirse el mundo e insertarse con libre movilidad de capitales. De hecho, la calificación emergente de Morgan Stanley hace unos 15 días es eso, de premio que tenía apertura de capitales. Pero hoy ese es un presente griego, ¿no? Porque la apertura de capitales le está trayendo a Cambiemos mucho más problemas que soluciones, ¿no? Esta volatilidad cambiaria que vemos tiene que ver con esto, uh-huh, con la facilidad que tienen los capitales para venir y irse cuando le viene en gana, cuando Estados Unidos sube la tasa o cuando empieza a crecer la incertidumbre sobre las posibilidades de Argentina de repago de su deuda y demás. Claro. Bien, Norman, bueno, esto nos va llevando cada vez más en un panorama que, hay que decirlo también, reconocerlo, va confirmando muchas de las hipótesis que vos ya desde el comienzo de estas columnas venías afirmando y que, bueno, probablemente también va quebrando un poco la hegemonía de cierta mirada, lo que decíamos recién, la victoria de López Obrador también rompe esa hegemonía también mediática o de hipótesis, porque las hipótesis, imagino que en tu mundo, en el mundo también de las estadísticas, van marcando también una sensación térmica y bueno, nos venían imponiendo esta idea de que lo que iba y hacia dónde íbamos inevitablemente era esto. Evidentemente, bueno, no está confirmado, no está nada dicho, está todo en juego, fuerzas están ahí, ¿no?, en el campo jugando. Tal cual, te han puesto en crisis y problematizado todo, digamos, no hay que abrazar ninguna receta, digamos. Bien, Norman, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo como siempre. Lo mismo, un abrazo para ustedes. Dale, hasta luego. Norman Berra, de la consultora Delfos, climadeopinión.blogspot.com, conversa con nosotros cada jueves aquí sobre los nuevos números. Pueden leer allí, tiene las estadísticas, está todos los detalles para seguir un poquito más y profundizar estas charlas que tenemos cada jueves. Pedían esta canción también, Muerdo, hace semillas, o semillas hace muerdo, no sé. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.